Me dijo mi novia anoche y de cuero lloraré una bolsita de broche que le compré un yacaré. Me dijo mi novia anoche y de cuero lloraré una bolsita de broche y también sus zapatos y llevarla de viaje. Y también sus zapatos y llevarla de viaje. Le compré un yacaré, me dijo mi novia anoche y de cuero lloraré una bolsita de broche. Que le compré un yacaré, me dijo mi novia anoche y de cuero lloraré una bolsita de broche y también sus zapatos y llevarla de viaje. Y también sus zapatos y llevarla de viaje. Yacaré en el pantano, lo tengo que pillar. Yacaré en el pantano, lo tengo que pillar. Yacaré en el pantano, lo tengo que pillar. Yacaré en el pantano, lo tengo que pillar. Con mucho cariño para Olguita Maureira en Puyalli, para la familia Ugueño Sandón en Manuel Mon. Continuamos bailando, todo el mundo arriba, todo el mundo a gozar. Y esto va dedicado para todas las brujitas de Chile. ¡Sí, sí! ¡Es el hombre! ¡Así, así, así nomás! ¡Yo lo tuvo con las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! De la vieja barriada, en la platita de la vieja barriada, dice que sale una brujita. Ay, yo quisiera que me saliera a mí. Ay, yo quisiera que me saliera a mí. Para ver qué va a sufrir. ¿Qué sería de esa pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos, no volvería a asustar más a nadie. Con lo que le tengo pensado, la castigaría, con la guantaracha, hay un malo palo, ay, yo le daría, la castigaría, con la guantaracha, hay un malo palo, ay, yo le daría. Para Eduardo Mico, allá en Concepción, para el grupo juvenil, Coquiat en Artificio, como lo goza la gente de Alicahue, échale, échale, dos. Esa pobre brujita, si llegara a caer en mis manos, no volvería a asustar más a nadie. Con lo que le tengo pensado, la castigaría, sí, con la guantaracha, no? Hay un malo palo, sí, ay, yo le daría, no? La castigaría, sí, con la guantaracha, no? Hay un malo palo, sí, ay, yo le daría. ¡Nada, les pido!